Hey, soy Monsalvat y esta es la mágica música celta. Emerjo sin coraza desde la fuente de la vida, libre de batallas, haciendo la roca que se alza sobre el destino. Una antigua melodía anima mi corazón. Soy una fuente indecible que encuentra en el caos esperanza. Hola, soy Monsalvat. Bienvenidos a la mágica música celta. Si existe una historia de templanza y resistencia hasta el último aliento, es justamente la historia del guerrero celta, que desde su sentido mágico de la vida, se convertiría en ese héroe anónimo que cae desnudo sobre su propio escudo, tras haberlo entregado todo. Nunca vasallo, rodeado por los majestuosos árboles que le dieron nombre, y bajo los cuales descubriría que un hombre libre solo se inclina ante la infinitud que le habita. One, two, three, four. Esto fue Oblique, interpretado por la agrupación Doska. El flujo sobrenatural que visitaba al poeta o al guerrero celta tenía para los galeses el nombre de Awen, un frenesí que le permitía alzarse sobre sí mismo, ensancharse sobre la limitación de su cuerpo y sus sentidos, hasta los confines donde no hay contrarios. El Awen le anticipaba un poco de la inmortalidad que le correspondía, un claro susurro que le indicaba que el miedo es en últimas una ilusión. Thank you. Teníamos con nosotros la tonada de Ruth, interpretada por la agrupación Scary Boar. Hoy escuchamos las gaitas que desde milenios han retumbado en las tierras altas de Escocia, las que anunciaron alumbramientos y batallas, solsticios y despedidas, las que guardan el cálido corazón del aire en sus fuelles, las que gritan a todo pulmón, que la salvaje esperanza sea tuya, querida alma inamansable. Para despedirnos, escucharemos la tonada Big Als, interpretada por el gaitero escocés Stuart Castles. Soy Monsalvat y esta es la mágica música celta.